Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Fisiológica o de forma normal, es muy habitual que nuestras células del cuerpo se dividan, y esto sucede sobre todo en órganos como el intestino, por ejemplo, o la misma piel. Esta división suele ser fisiológica, normal y está muy bien regulada y controlada. En el momento de aparición de un cáncer, esta división se descontrola. Estas células pierden el control, formando lo que se conoce como un tumor, que es un conglomerado de células patológicas, de células neoplásicas. El comportamiento innato de un cáncer ya no es solo el de crecer en el sitio donde ha aparecido, sino el de diseminarse, el de irse a otros órganos para acabar anidarse y formando lo que se conoce como la metástasis. Las causas de este descontrol son múltiples, por ejemplo, el tabaco. El tabaco es un factor de riesgo claramente externo que lo que hace es, en estas células del pulmón que ya se dividen habitualmente para reparar la mucosa, pues el hecho de que haya un tóxico como es el tabaco hace que estas células muten, su genoma se altere y de tal manera pierdan este control a nivel de la proliferación. Cada año en España mueren aproximadamente 100.000 pacientes debido a cáncer, y esto representa que en varones el cáncer ya sea la primera causa de muerte y en mujeres la segunda causa de muerte. Aproximadamente un 53% de los pacientes diagnosticados con cáncer va a sobrevivir en los próximos 5 años. Hay 3 grandes bloques de tratamiento. Por un lado está lo que hace referencia a los tratamientos sistémicos, que también es conocido como los fármacos, que puede incluir la quimioterapia, tratamientos hormonales o tratamientos biológicos dirigidos contra el tumor o contra el sistema inmunológico. Este sería un bloque. El otro bloque central sería todo lo que hace referencia a los tratamientos de radioterapia, que son tratamientos son tratamientos locales. Y un tercer bloque sería todo lo que hace referencia a los tratamientos quirúrgicos o tipo cirugía, pero con procedimientos como podría ser la endoscopia. En la última década ha habido un cambio importantísimo, muy positivo, en el campo de la oncología, y eso ha sido gracias a todos los estudios que han caracterizado biológicamente el cáncer. Hasta hace pocos años clasificábamos el cáncer en base al órgano de donde provienen. El melanoma viene de la piel, el cáncer de mama viene de la mama, y esta era la clasificación. Hoy en día, gracias a todos esos estudios que se han hecho de caracterización molecular, ya hemos empezado a entender la biología de estos tumores, qué es el que produce el tumor, qué mutaciones son las que lo producen, y cada uno de estos tumores, mama, melanoma, pulmón, los estamos empezando a subdividir en distintos grupos, es decir, estamos poniendo nombres y apellidos a cada cáncer. Sin duda esto es de una elevada complejidad, pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que subdividiendo podemos llegar a una medicina mucho más personalizada, que hoy en día también se conoce como medicina de precisión. Soy Joana y trabajo de administrativa, y hace 18 años me detectaron un cáncer de mama. Me noté un bultito haciéndome una autoexploración tocándote, lavándote. En cuanto a los síntomas, yo no notaba nada, solamente me noté el bultito porque las analíticas eran perfectas, no tenía nada, no había ningún indicio de que yo pudiera estar enferma. Va pasando el tiempo y vas viendo que aquello cada vez es más grande y que te empieza a molestar y que entonces ya te empieza a doler, sobre todo me dolía la espalda. Pero ya empiezas a pensar, uy, aquí hay algo que no me gusta. Y como ya tenía hora en el clínico, pensé, mira, esto te vas al clínico y seguro que allí te... Y sí, fue llegar y empezar a correr. Entre que tenían el resultado de la biopsia o no, pues ya me pasaron a radiología, hacerme radiografías, resonancias y nada. Entonces, bueno, pues llega el día que vas a recoger los resultados y bueno, ese día se te viene el mundo encima. Yo pensaba, ¿cómo le digo yo a mi madre esto? Claro, porque no lo digieres. O sea, mi madre es una persona muy fuerte y me decía, para luchar y para adelante, o sea, y no llores. Eso era lo que decía mi madre. Lo que no sabíamos hasta que me operaron era que había infiltración al músculo pectoral. O sea, pensábamos que estaba todo en el pecho, pero el músculo pectoral me lo tuvieron que extirpar. Solamente tenía la piel y el hueso, todo lo demás me lo habían quitado de esta parte de aquí delante. Una vez operado, que se supone que ya te han quitado el cáncer y que los marcadores tienen que bajar en picado, pues los marcadores estaban muy altos. Entonces la doctora me propone que, visto que la quimioterapia habitual no había reducido en nada el tumor, no me había hecho ningún tipo de efecto, pues se me propone hacer un tratamiento experimental. A los 6 meses de darme el tratamiento, los marcadores del cáncer ya estaban por los suelos y yo estaba ya completamente curada. Y de esto han pasado ya 18 años. Joana sufrió un cáncer de mama en el año 99, un cáncer de mama en esos momentos importante, con cierta agresividad y que no respondió bien a la quimioterapia, pero fue gracias a una cirugía óptima y también gracias a un anticuerpo, un fármaco dirigido, que en ese momento acababa de ser prácticamente aprobado en ese tipo de enfermedad, que hoy en día podemos decir que Joana, tras 17 años, pues la enfermedad no ha vuelto y la consideramos una paciente curada de cáncer de mama. El abordaje del cáncer hoy en día requiere una multidisciplinaridad, es decir, todos los profesionales especializados cada uno en cada uno de los bloques de tratamiento, ya sea los fármacos, la radioterapia, la cirugía, el diagnóstico molecular, se encuentran y discuten casos individuales de pacientes para tomar la mejor decisión terapéutica. La complejidad del tratamiento del cáncer cada vez es más elevada y por lo tanto es clave que todos estos profesionales se encuentren y discutan los casos y tomen esa decisión tan importante para él o la paciente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hoy me gustaría presentarte ya no solo una persona, sino todo el equipo multidisciplinar de cáncer de mama. Adelante. Hola. Adelante, pasa. Es la doctora Muñoz que conoces bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Sorpresa, ¿no? Sí, cuánta gente. Bueno, Bejar, este es el equipo multidisciplinar de cáncer de mama. Tú tienes la suerte pues que ya estás en controles, ¿no? Sí, pero aquí sí, básicamente sí. Lo que hacemos es, ¿no? Una vez a la semana nos sentamos y sí, la reunión del comité de mama, eso me acuerdo. Que seguramente la doctora Muñoz te comentaba, sí. Hemos discutido tu caso, sí, ¿no? Sí, en el comité, sí. Pues aquí cada semana nos sentamos un par de horas porque hay que tomar una decisión y necesitamos pues el saber, ¿no? De todos los especialistas implicados, ¿no? ¿Te pensabas que vienen tantas personas detrás? No. Sí, estoy en buenas manos, ya veo. Sí, no sería posible, ¿no? Sin todos y cada uno de ellos, ¿no? Para mí, cáncer y tratamiento curativo en la mayoría de los casos es igual todavía a cirugía. La innovación tecnológica es una locura. Cada mes tenemos nuevos instrumentos para que sean más fáciles la cirugía, para que sean más efectivos, para que tengan menos complicaciones. El paciente que hemos estado operando es un paciente que tiene el diagnóstico de una neoplasia, de un cáncer en el recto. Lo que se ha hecho es extirpar esta parte del recto y coger el colon y empalmarlo de nuevo para que el paciente pueda hacer las heces por la vía del ano naturales y no tenga que colocarse una bolsa o lo que la gente llama un ano contra natura. Pero ¿cómo se ha hecho? Se ha hecho en la técnica probablemente más novedosa que existe. Aquí en el 2009 se hizo por primera vez esta intervención en el mundo, que era hacer la cirugía del recto a través de orificios naturales, a través del ano. El plan que tenemos para hacer es resecar este tumor y hacer un empalme. Esto lo vamos a hacer asistido mediante el robot que hay aquí, que es el Da Vinci de última generación. Hacemos una técnica que se ha inventado en este hospital, que nosotros le llamamos el Cecil Approach, porque es operar dos equipos al mismo tiempo, un equipo que está liderado por la doctora Bravo en la parte abdominal y el equipo transanal, que lo que vamos a hacer es ver dónde está el tumor y también operar a través del recto. La gente piensa que nosotros estamos allí, que el robot va operando. No, el robot no es un robot como que él mueve solo. Es lo que yo me atrevería a decir, es simplemente un manipulador. Nosotros estamos lejos del paciente, lejos quiere decir a 2 metros máximo, y estamos en una consola y trabajamos en la consola y estos movimientos se reproducen en los brazos que tiene articulado el robot. Tiene unos sistemas de seguridad impresionantes. O sea, es imposible prácticamente que el robot en un momento determinado tú muevas de una forma y él haga otra cosa y produzca una lesión al paciente. Ahora en estos momentos ya está trabajando la doctora Bravo con el robot. Y aquí estamos la doctora Ana Otero y yo mismo en la vía transanal. El sistema que tiene el robot es un sistema binocular de tres dimensiones. El sistema que tenemos nosotros aquí es también un sistema de tres dimensiones, pero al igual que en el cine necesitamos la colocación de gafas. El ambiente que hay, tanto anestesia, enfermería, cirugía, es un ambiente muy, muy positivo. Y entonces esto permite reducir el tiempo quirúrgico y hemos reducido también la tasa de complicaciones, que es el fallo del empalme. Hemos bajado de un 8% a un 2%. Esto es muy, muy importante. Prácticamente a casi ningún paciente le dejamos una bolsa definitiva en el abdomen. El paciente en el posoperatorio inmediato, yo me atrevería a decir que, además los datos son así, el 40% se van a los 3 días de alta. El paciente prácticamente no requiere más que una analgesia convencional porque tiene muy poco dolor. Con lo cual, esto conseguimos que el paciente tenga una calidad de vida. Y ahora estamos pendientes y ya tenemos los primeros resultados de demostrar que además, desde el punto de vista del cáncer, desde el punto de vista de resultados oncológicos, también vamos a tener mejores resultados. ¿Cómo sabemos que vamos a tener mejores resultados o intuimos? Porque la pieza, que es lo que extirpamos, está mucho mejor extirpada por esta técnica que por las técnicas que hacíamos previamente. En noviembre de 2012 empecé a tener tos. Mi médico de cabecera intentó quitarme la tos con los típicos jarabes de antitos, no lo consiguió, mi tos iba en aumento y al final decidieron hacerme una radiografía y en ese momento ya vieron que ahí había algo que no debía de estar. Me llamo Tony Cuenca, tengo 51 años y hace 5 años me detectaron un cáncer de pulmón. Toma, estás engordado, ¿eh? Sí, he cogido un poquito de peso, unos 11 kilos o 12 kilos en todo este tiempo, sí. Uh-huh. La verdad es que sí, porque además ya sabéis que hago deporte. Que... Ah, no, eso yo no lo sabía. Sí, ¿no lo sabías? No. Sí, cada mañanita una hora de elíptica y todos los días. Sí, pero mola. Antonio fue diagnosticado a los 46 años de un cáncer de pulmón avanzado, es decir, no tributario de un tratamiento radical quirúrgico, y desde los 46 años, ya tiene 51, es decir, en los últimos 5 años ha recibido distintos tratamientos basados en quimioterapia que lo que han hecho es controlar esta enfermedad para que no provocara más problemas. Bueno, cuando te dan la noticia de que lo que tienes es un cáncer, pues evidentemente se te cae el mundo encima, ¿no? Giras la cabeza, miras a tu pareja, vuelves a mirar al frente, ¿no? Y le dices al doctor, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Hay algo que hacer? ¿Podemos hacer alguna cosa? Yo la acompaño y oímos por primera vez cáncer estadio 4 con metástasis en hígado y vértebras. Empezamos a oír cosas como incurable, inoperable. Yo la verdad, la primera Navidad después de que nos lo contara, cenamos en tu casa, por si fuera la última. Ah, ¿sí? Sí. No por ahí, hostia, no. ¿Me lo cuentas ahora? Hombre, después de 5 años te lo puedo contar, en aquel momento... Sí, hombre, sí, ya sabes que yo soy directo. Inicialmente, pues durante 2 años era siempre estable, estable, estable, y el día que menos te lo esperas, te dicen, no, ha vuelto a aparecer la metástasis del hígado, como fue en mi caso. Mi doctor del hospital de Mollet me propone un ensayo clínico que se hacía en aquel momento en el Hospital Clínic de Barcelona. Él se encontraba bien, seguía trabajando y yo sí que no era fuerte, yo sabía que no estaba a la altura. Yo misma me sentía mal porque si él era fuerte y podía llevar todo con absoluta normalidad, ¿cómo? Yo, que era la persona que debía acompañarlo en este proceso, pues necesitaba cogerme una baja porque llegaba al trabajo, lloraba, no podía concentrarme, no podía llevar un ritmo de vida normal. Después del año, pues bueno, con la doctora Reguard del equipo del doctor Prat en el Hospital Clinic, evaluó la evolución del año completo y vimos que sí, que estaban funcionando, pero no lo suficientemente bien como se esperaba. La doctora quiso hablar conmigo a solas y me dijo, la cosa pinta mal, vemos que este tratamiento no le está funcionando, que la función hepática empeora por momentos y que realmente en este momento no sabemos qué hacer. Me daban 2 semanas de vida, no me lo dijeron en aquel momento, pero evidentemente tú estás ingresado en el hospital, te miras en el espejo, has visto enfermos de cáncer y cuando te ves, pues ves el reflejo de una persona que está en fase terminal. No, pero se te nota. ¿Qué se me nota? Que está mejorando. Ah, no, sí. No, yo me encuentro bien, no me duele nada, ya lo sabéis, no. Comparativamente con cómo estaba en el hospital, sí, no, ¿qué pensasteis el día que...? Pues eso, que... Que me llevaba poquito, ¿no? Que no. Sí. Ah, que no. Que no vinieras a mi cumpleaños. Voy a venir a este y a mucho más. Eso espero. Esperas lo peor, pero a la vez en tu interior piensas en la posibilidad de un milagro, ¿no? Gracias a un estudio genético del tumor, se pudo detectar que este tumor suyo en concreto tenía una mutación, una alteración concreta, que era subsidiaria de recibir un tratamiento biológico específico para este tipo de alteración. Tenía un tipo de cáncer de pulmón que representa solo un 3-5% de los casos y que son casos que hay una alteración genética muy concreta, una translocación, que lo que hace es que la célula dependa exclusivamente de esa translocación, de esa alteración molecular para sobrevivir. Mes y medio después de empezar a tomar las pastillas, me hacen un PET-TAC y salta la sorpresa. El cáncer ha prácticamente desaparecido por completo. Los fármacos biológicos lo que hacen es entrar dentro de la célula y inhibir, hacer que esta alteración genética no funcione y por tanto la célula ya no puede depender de esa alteración para sobrevivir y por tanto entra en un colapso y se muere. A mí me ha costado aceptar pues eso, que él, según las estadísticas, según lo que te dice todo el mundo, debería estar muerto y está aquí. Es una cosa a lo mejor un poco incoherente, pero cuando vas al psiquiatra y lo hablas, pues te dice que es así. Yo había hablado con ella y decía, claro, es que vives con él pensando, ¿será esta semana? Sí, claro. ¿Será esta semana? Con la espada de Damocles encima. Claro, y que no... ¿Y qué planes hago, no? Que no, sin ganas de hacer planes, no haces planes pensando en que no va a seguir. Y ahora parece que después de 5 años... Nosotros estamos disfrutando del momento porque él se encuentra genial, pero también somos conscientes de que esta pastilla milagrosa puede que no dure siempre. Bueno, ¿y qué será de nosotros? ¿Qué será? Espero... ¿Qué será? Al menos primero bueno, que seamos siendo amigos. Si después de 35 años nos aguantamos, yo creo que otros 35 por lo menos nos vamos a aguantar. Hombre, yo espero que por mi parte, aparte de por la vuestra, evidentemente. Sí, también lo esperamos todos. Pero por la mía, que sean muchos más, claro. Porque eso quiere decir o que ha desaparecido definitivamente y aquí unos años estoy bien, o que sigo teniéndolo, pero... crónico, por decirlo, como una enfermedad crónica. No es lo mejor, pero... Sí. Espero que sigamos viéndonos muchos años más. Entonces, a final de este mes, vuelvo a tener otro PET-TAC, con el cual evaluaremos en una visita con la doctora Noemí y el doctor Prat, la evolución de mi situación, es decir, si el cáncer sigue desaparecido o ha vuelto a aparecer o cuál es la situación en ese momento. Genética es la regulación del genoma. Podemos pensar que la genética es como un abecedario que nos viene del padre y de la madre, y la epigenética es la ortografía, son las marcas químicas que controlan ese abecedario. Podemos pensar el caso de gemelos, que tienen el mismo ADN, el mismo genoma, pero pueden tener enfermedades distintas porque se leen de forma distinta ese genoma, y se lee de forma distinta por esas marcas químicas que lo controlan. Podemos imaginarlo como interruptores de la luz que encienden o apagan el mismo circuito, el mismo genoma. La contribución de la epigenética en el cáncer se empezó a reconocer a finales de los 90, cuando nos dimos cuenta de que había genes anticáncer, protectores del cáncer, que se perdía actividad de forma epigenética. Existía una marca química que impedía expresarse esos genes buenos. Eso ha permitido conocer mejor los mecanismos del cáncer, si va a responder a un fármaco u otro, y al mismo tiempo de diana farmacológica. En las células sanas hay un equilibrio entre genes que nos promueven crecimiento de la célula y genes que lo inhiben. Este equilibrio perfecto, fisiológico, se altera en el cáncer. En el cáncer los genes que inducen proliferación se activan y los que la inhiben se pierden. Se pierde el freno, como de un coche, que permitía ir más rápido. Y esa célula tumoral empieza a crecer mucho, proliferar y dar metástasis. Nosotros, por ejemplo, demostramos que en tumores de origen desconocido, que son aparición de metástasis que no sabes de dónde vienen, pues una prueba epigenética te permitía decir si esa célula metastásica venía del cáncer de colon, venía del cáncer de páncreas o del cáncer de mama. Nuestras actitudes, nuestra relación con el ambiente, nuestros hábitos tóxicos permiten mantener una epigenética, un epigenoma normal, que es antitumoral, por tanto nos da un margen de maniobra, de prevención del cáncer, pero es que además cuando ya tenemos el tumor establecido podemos actuar con fármacos a nivel de esta epigenética para devolver esa ortografía normal a la célula. Una célula, por ejemplo, de una leucemia, no se acuerda que era un linfocito. Al cambiar las marcas químicas, eliminamos los acentos erróneos de ese genoma y entonces es capaz de volver a comportarse como un linfocito, es decir, como una célula sana. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, ahora que ya no me creo. Lo que tiene Pau es un adenocarcinoma de colon. Adeno quiere decir glándula, que es el tipo de célula que encontramos en esta mucosa del colon y es el tipo de tumor más frecuente en esta localización, que esto está en torno al 95% de los tumores de colon. Si bien es cierto que para el cáncer en general hay mucho tabú, en particular para el cáncer de colon, tiene particular relevancia. En ese sentido, yo creo que iniciativas como la tuya, que es un personaje popular y que ha querido hablar de su enfermedad, nos ha ayudado mucho en este sentido, directa e indirectamente. Tener una enfermedad puede dar la imagen de que... O puede ser considerado un signo de debilidad. Con el tiempo debemos acostumbrarnos a hablar de nuestras enfermedades con total libertad y tranquilidad de ser entendidos y respetados y queridos, ¿no? Que creo que por ahí va un poco el problema. A veces, hostia, no voy a decir que tengo esto o lo otro porque entonces a ver si se creerán que yo, ¿no?, estoy tarado, ¿no? Una de las cosas que buscamos es que vosotros podáis seguir llevando vuestra vida normal, de la forma más normal posible. En tu caso, pues es evidente, viajas por todos sitios, tienes un trabajo muy mediático, pero al final el día a día de todo el mundo es complicado. Yo he llevado una vida de lo más normal y corriente, ¿no? Porque no le he tenido miedo al cáncer, ¿no? Y he aceptado desde el primer momento que era una enfermedad con la que tenía que convivir y que, bueno, que iba a afectar mi vida, pero entonces yo decidí que me afectaría poco. Es verdad que hay veces que el tener miedo nos lleva a no querer tener información. Muy importante, la información que te dan, que te den buena información y de buena manera. Un gesto, un comentario, una palabra mal dicha, la actitud de los médicos es fundamental. La paciente también, tengo que decir. El paciente, desde luego, pero siempre viene condicionada porque el paciente está en una situación de inferioridad. Tú eres el que tienes el cáncer y el que estás preocupado por tu salud, ¿no? Entonces, el saber que estás con alguien al que puedes considerar parte de tu equipo, ¿no? Eso es fundamental para nosotros, porque es muy diferente vivir la enfermedad solo o acompañado, ¿no? Bien rodeado, ¿no? Claro, bien acompañado. Además, cuando se han operado varias veces, luego el cirujano os dice, y os darán un poco de quimio. Bueno, pero no resulta ser solo un poco de quimio, ¿no? Para ti es mucho más importante, o le tienes mucho más miedo a la quimio que a tu enfermedad. Sí. Si la enfermedad pasa a un segundo plano, porque cuando te dan el manual de efectos secundarios, dices, joder, todo eso me puede pasar. Cuando en realidad yo, de las quimios que me he metido, que tú sabes que algunas han sido muy cañeras, o sea, el peor de mis días con cualquiera de ellas no le llega ni a la suela del zapato a la peor de mis resacas cuando salía y bebía y bueno, en fin, salía de fiesta, ¿no? Sí. pero también hay gente que realmente lo sufre de forma más, un poquito más fuerte, ¿no? O que le afecta más. Pero en todo caso, yo creo que debíamos quitarle un poquito de protagonismo sí, protagonismo al tema de la quimio, porque realmente a los enfermos es lo que nos acojona. De todo el proceso relacionado con la enfermedad, ¿hay algo de lo que tú te acuerdas particularmente? La capacidad que tiene nuestro cuerpo de recuperarse. Creo que nunca había estado tan fuerte como ahora. Claro. Después de las operaciones de cáncer y de mi quimio y de todo, en la vida, de ese momento de debilidad a este momento de sentirte tan bien, coño, tampoco ha pasado tanto tiempo. Si tuvieras que mandar un mensaje, te voy a pedir 3 mensajes. Va, venga. Una a los médicos. Vale. Una a los pacientes. Y a los estudiantes y los residentes que están aprendiendo esta profesión. Muy bien. Bueno, a los pacientes de cáncer, que no piensen tanto en luchar contra la enfermedad, sino en convivir con ella. A los médicos en general, los enfermos no somos números, somos personas en situación crítica. Uh-huh. La actitud del médico es fundamental para sacarnos de la enfermedad, como al mismo tiempo para hundirnos. ¿Vale? Y a los estudiantes de medicina, bueno, necesitamos a tope que haya gente que sepa y que nos cuide, que nos cure, ¿no? Muy bien, Pau, pues nos vemos la semana que viene. ¿La semana que viene? El jueves. Pero no era de aquí 2 semanas. No, la semana que viene. Bueno, pues nada. La semana tengo que viene. Ya contigo me lo apunto. Amor, te lo ruego, por si está fuego. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. Las redes sociales del Centro Cultural Huasipungo se inundan de música. Al celebrar su aniversario 43, Huasipungo, 43 veces renacidos. El Centro Cultural Huasipungo agradece a todos sus seguidores por caminar juntos en estos 43 años de vida, a la vez que les invitan a las 7:30 de la noche a ser parte de los conciertos consentidos. El viernes 20 de agosto, música de la Hermandad Latinoamericana, y viernes 27 de agosto, música de contenido social. Le esperamos en el Facebook Live de Pato Robalino Huasipungo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Fuera la última vez. Rasgos universales del cáncer que comparten todos los tumores es el hecho de que las células tumorales son inmortales, tienen la capacidad de dividirse indefinida, y esto es diferente de las células sanas son mortales, y las células del cáncer adquieren esta capacidad de división indefinida gracias a mantener unas estructuras que se llaman telómeros, que son estructuras que protegen el material genético. Aquí podemos verlos. Se encuentran localizados al final de los cromosomas, son estos puntitos amarillos que los podemos localizar con una sonda fluorescente. Y mientras que las células sanas van erosionando sus telómeros y esto al final las hace envejecer y que dejen de funcionar, las células del cáncer escapan a este destino de envejecimiento y muerte, pues activando de manera aberrante la telomerasa. Por lo tanto, tanto la telomerasa como el mantenimiento de los telómeros en general y los telómeros son vistos como dianas contra el cáncer. En mi grupo de investigación en concreto, pues trabajamos en esto, ¿no? Hemos sido pioneros en buscar potenciales fármacos que sean capaces de destruir los telómeros de las células del cáncer. Y esto los hemos probado, por ejemplo, en modelos animales de cáncer de pulmón, de glioblastoma, y vemos que tienen una eficiencia terapéutica y estamos desarrollándolos pues, para poder llevarlos a humanos en el futuro, ¿no? Si conseguimos pues, que este ratón sea realmente eficiente en terra, pues podremos estudiar claro, para, que valen, que tienen cáncer, ¿no? Para qué valen estos RNAs y sobre todo para qué, qué importancia tienen en cáncer. Claro, no puede haber nuevos fármacos si no hay investigación fundamental que va avanzando en el conocimiento de por qué se produce el cáncer. Para mí el ejemplo de lo que tendríamos que conseguir pues, es algo parecido a lo que se consiguió con el SIDA, ¿no? Al principio, cuando apareció el SIDA, los pacientes tenían una esperanza de vida de 2 años y morían todos. Ahora, pues a base de controlar el virus, pues somos capaces de que estos pacientes con SIDA vivan como una persona normal, prácticamente, o sea, se ha cronificado la enfermedad. Me llamo Francesc, tengo 55 años. Y hace 3 años me detectaron un linfoma de estado 4 y ahora el último tratamiento que he recibido da buenas expectativas para una posible curación total. Pues recibimos el golpe de la mejor manera posible, a pesar de que no hay manera posible mejor. O sea, no existe ninguna manera, ninguna preparación, ni existe nada. Lo tomas como puedes en el momento que te lo dicen. Cuando viene una persona diagnosticada de cáncer a la Asociación Española contra el Cáncer, para nosotros no es importante tanto el diagnóstico en relación a qué tipo de tumor es o cuáles son sus apellidos, sino que lo que a nosotros nos interesa es saber cómo esta persona está enfrentando esta enfermedad, ver qué tipo de recursos son los que está poniendo en marcha, e intentar con ellos hacer un traje a medida para ver qué tipo de recursos son los que le podemos ofrecer. ¿Y qué dirías que es lo que más te ayudó en este proceso? Es todo un poco. Mi esposa que estuvo a mi lado, sobre todo la familia, que quieras que no, también están ahí. Tú mismo, que te sobrepones, intentas sobreponerte a todo. Los aspectos psicológicos cuando a una persona le diagnostican cáncer se vuelven de especial relevancia porque partimos de una situación de salud, de una persona que está emocionalmente sana y pasa a tener un diagnóstico de cáncer que implica muchos cambios en su vida, no solo en el área de la salud, sino también en el área de familiar, en el área económica, en el área social. Yo estaba sintomático total, o sea, yo estaba tal cual ahora. Con lo cual... ¿La sensación de irrealidad? Sí, es una sensación muy rara, porque dices, pero si me encuentro bien. Y sin embargo me dices que estoy muy mal. Cuando una persona sana le diagnostican un cáncer, se produce un gran impacto emocional. Pasamos por diferentes fases que nosotros le llamamos proceso de adaptación, en el cual podemos experimentar desde una negación, que es una necesidad de pensar que esto no está pasando y que los pacientes lo refieren como que es una sensación de estar viviendo una película o de estar viviendo un sueño del cual te vas a despertar. Y es un mecanismo que lo que nos permite es ir afrontando poco a poco, ir digeriendo poco a poco la noticia. Yo siempre digo que esto es como un viaje. No puedes decidir hacerlo o no hacerlo, lo tienes que hacer, ¿no? Lo que puedes decidir es cómo quieres hacer este viaje, en compañía de quién. Podemos pasar por diferentes fases, no es secuencial, sino que puede ser cíclico, podemos ir de un lado para el otro, pero también podemos pasar por una fase de rabia, de estar enfadados, no sabemos muy bien por qué ni contra quién, de buscar un culpable o de buscar un motivo por el cual esto ha pasado. Y luego ya pasamos a una fase un poco más de resignación, de tristeza, en la cual pues acabamos aceptando que lo que está pasando es real y solo falta el poner en marcha los recursos personales que seguramente tenemos pero que por el momento de impacto no podemos poner en marcha, y por eso muchas veces la presencia de un psicooncólogo tiene esta función de ayudar a la persona a buscar sus propios recursos para ponerlos en marcha y luego dejarle encauzado en la situación de afrontamiento sano de la enfermedad. No todos somos iguales, y dentro de que no somos todos iguales habrá quien pueda salir del pozo mejor, otro necesitará una cuerda y otro necesitará una grúa, con lo cual la asociación está para eso, para aquel que a lo mejor no pueda salir por sí solo, pues intentar echarle una mano. Nuestra actividad consiste precisamente en investigar, desarrollar nuevos fármacos, producirlos y ponerlos a disposición de los pacientes. Este es un proceso poco conocido porque realmente requiere una inversión muy fuerte, del orden de 2.000 millones de euros por cada nuevo medicamento. Es un proceso muy largo que tarda entre 10 y 12 años desde el inicio hasta que el medicamento está a disposición de los pacientes. Y además tiene un elevado riesgo, puesto que solo un pequeñísimo porcentaje de las moléculas que comienza la investigación llegan algún día en convertirse en un medicamento. Todos los medicamentos se desarrollan a escala planetaria prácticamente. Realmente la investigación contra el cáncer es una tarea global, no se puede hablar de la contribución de un país, ¿no? El gran reto consiste, por supuesto, en curar el cáncer. Ese es el objetivo que tenemos todos los que trabajamos en esto, investigadores, médicos, administraciones públicas y, por supuesto, la industria. Se están desarrollando familias muy distintas de medicamentos, unos lo que se llaman las terapias dirigidas y, por otro lado, también las terapias inmunológicas. De la combinación de este tipo de medicamentos es en lo que se están empezando a conseguir resultados bastante espectaculares. Los ensayos clínicos tienen efectos muy positivos. Por un lado, digamos, allegan recursos económicos al sistema sanitario. Por otro lado, permite a los profesionales sanitarios, a los médicos en especial, a estar en la vanguardia del conocimiento científico. Y, por supuesto, eso es bueno para los pacientes, primero porque pueden tener opciones de tratamiento que de otra forma no tendrían. Y además, que esos profesionales sanitarios estén en la vanguardia del conocimiento les garantiza que, en todo caso, el tratamiento que van a tener va a ser el mejor posible. Los ensayos clínicos son las herramientas básicas que tenemos en medicina y en otras áreas de la salud para introducir nuevos tratamientos o nuevas herramientas diagnósticas. En el fondo, es un experimento que se hace ya pues con pacientes y que es la base y el fundamento del avance de la medicina. Todos los tratamientos que tenemos hoy en día, no solamente en el cáncer, sino en otras áreas terapéuticas, no solamente con medicamentos, sino por ejemplo también con otros procedimientos como cirugía y radioterapia, se han conseguido y se han determinado su eficacia en base a estudios clínicos. Hay varios tipos de estudios clínicos. Los primeros que tenemos ya en pacientes son los que llamamos estudios de desarrollo precoz, en los cuales, después de una gran experimentación en modelos de animales, que hoy en día son muy buenos y reproducen muy bien la situación de los enfermos, empezamos precisamente tratando pacientes, normalmente pacientes pues que ya no tienen alternativas terapéuticas, para buscar cuál es la dosis más adecuada del tratamiento y cómo se tiene que combinar con otros tratamientos existentes, si es el caso. Una vez ya sabemos que el tratamiento en cuestión se puede administrar y tiene un perfil de seguridad, no es tóxico, tiene una toxicidad aceptable, el siguiente paso es comparar cómo este nuevo tratamiento es con respecto a lo que teníamos anteriormente, si es que teníamos algo. Entonces ya hablamos de un desarrollo más tardío, en el cual hay que hacer estudios comparativos, estudios que llamamos en fase 3. Y a partir de los estudios en fase 3 es cuando se produce la aprobación de un medicamento determinado para una enfermedad determinada. Es muy importante decir que en España tenemos muy buena investigación preclínica e investigación translacional. Hoy en día los tumores que tienen los pacientes, podemos conseguir un fragmento de este tumor que generosamente los pacientes donan, lo podemos hacer crecer en ratones y a la vez que estamos tratando al paciente, podemos saber inmediatamente si este tratamiento va a ir bien o no va a ir bien y si no va bien, por qué mecanismo no va bien y poder beneficiar al paciente inmediatamente en el siguiente tratamiento, ¿no? Yo creo que también tenemos que tener un punto de agradecimiento a la sociedad y a los enfermos en particular, porque esta generosidad que tienen de acceder a participar en estudios clínicos, a pesar de que es la única manera en ciertas circunstancias de recibir tratamientos innovadores, supone desde luego una gran generosidad para hacer avanzar la ciencia del cáncer, en este caso del tratamiento, y poder beneficiar a otros pacientes que vendrán después. El cáncer es una enfermedad muy seria, todos lo sabemos. De hecho, es la segunda causa de muerte en nuestro país. Tiene muchísimas causas, pero lo que está claro es que está relacionado con la dieta y que con la dieta podemos hacer una verdadera acción preventiva. Desgraciadamente, no hay una dieta anticáncer. No hay alimentos milagrosos que curen el cáncer. Pero sí que es verdad que hay una forma de comer que nos puede ayudar a prevenir esta terrible enfermedad. ¿Y cómo deberíamos comer si queremos prevenir el cáncer? Pues tenemos que comer de una forma equilibrada. Que hay muchas formas de comer equilibradamente, pero hay algo que es básico, y es que en nuestra dieta diaria hayan frutas y verduras. ¿Por qué frutas y verduras? Pues porque tienen unas sustancias como los antioxidantes, como los fitonutrientes, que realmente tienen una acción positiva en este tema. Dieta equilibrada quiere decir prevenir la obesidad, quiere decir que no haya un exceso de ahumados, que no haya un exceso de alcohol, un exceso de azúcar, un exceso de sal. Un aspecto que también tenemos que cuidar es el de la temperatura de los alimentos. Cuando tomamos aquel té tan caliente que nos quema la boca, o aquella bebida que notamos en el estómago que está muy, muy caliente, eso no va bien. Los alimentos siempre tienen que estar a una temperatura templada, ni excesivamente fríos, pero sobre todo no excesivamente calientes. Hay muchas cosas, pero en realidad, si comemos equilibradamente, evitamos el sobrepeso, hacemos cocciones sencillas, evitamos los alimentos procesados, ya estaremos haciendo una gran labor preventiva contra el cáncer. Aunque, repito, no hay fórmulas mágicas. Comer natural, variado y siempre, siempre con vegetales, frutas y verduras en nuestra dieta. Y, por supuesto, dichos vegetales, frutas y verduras que sean de la máxima calidad. Hola, Rafa. Hola, Amanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Creo que hoy son verduritas, ¿no? Lo que haces. Hoy son verduritas. Yo he comprado. ¿Ves? La lista que me has dado es extensa, ¿eh? Hoy. Esto es una foto de comida sana, ¿eh? ¿Verdad que vamos a hacer un caldo? Se me ocurrió, como me comentaste, es que el problema de hoy era que teníamos que hacer algo, un caldo muy suavecito, pero con muchos nutrientes. Exacto, exacto. Tú me dices una lista muy interesante, en el cual yo escogí los que más o menos ya tú me has comentado, lo que tú me has dicho que has comprado esta mañana, pero yo he encontrado algo más. Estas verduras las he pelado unas cuantas, he hecho un caldo durante 40 minutos y lo que haremos es ahora prepararemos todo el picadillo de las mismas verduras con las que hemos hecho el caldo, pero muy pequeñitas, que con el caldo muy caliente haremos una sopa de miso y la echaremos hirviendo con las verduritas, entonces las verduras se sellan con el calor del caldo y se quedan al dente, pero con todas sus propiedades, ¿te parece? Eso no suena muy bien, pero eso de cortar así, ¿cómo lo hacéis para esto de cortar de esta forma tan extraordinaria? ¿Así no? Eso, cuidado con los deditos. Sí, no. Eso. Pero con cuidado, que si no me quedo sin dedo. Que chirivía, estoy segura que para muchas personas es una verdura pues como muy desconocida, ¿no? ¿Y qué propiedades tiene? Pues muy riquísima en fibra, en potasio, cero grasas, por supuesto. Tiene parte de vitamina B y, por supuesto, diurética. ¿Sabes qué me gusta, Rafa, de esta receta de hoy? Dime. Porque, por lo que veo, por los ingredientes que hay, tiene poquísimas calorías. Cuando estás con muchos kilos de más, una de las enfermedades a las que estás más predispuesto es justamente el cáncer. Por tanto, en principio es un plato que para este tipo de enfermedad es un buen preventivo. Pues ya tenemos la chirivía y la zanahoria. Mira, qué colorido más bonito, ¿no? Vámonos con el apionabo. ¿Apionabo? Oye, ¿cómo pesa? Pesa, ¿verdad? Pesa impresionante. Mira, si no pesara, quiere decir que no sería de buena calidad. Claro, ya estaría como deshidratada, correcto, seca. Pondremos un poco porque tampoco nos hace falta mucha. No me gusta porque son verduras y tubérculos poco habituales, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Y todo esto no se tira, ¿eh? Esto lo hacen como el caldo de la yaya. Todo esto va al caldo. Este sí que es más conocido. Este es más conocido, ¿verdad? Vale. Y con un poquito, que es la picadilla, ya tenemos el puerro. ¿Sabes que tiene una sustancia que es muy famosa, la cebolla? Que es una antioxidante, pero además con funciones preventivas de enfermedades degenerativas y de cáncer, que es la quercetina. ¿Cómo se llama? Quercetina. Quercetina. Quercetina. Si en algo estamos de acuerdo, todas las personas, todo el mundo científico en el tema de lo que es sano, es en comer fruta y verdura cada día. ¿Y ahora? ¿Qué nos falta? Nos falta la coliflor. Vamos a hacer la textura de un cuscús. Cogemos una ramita, o dos. Mira, mira. Esto me encanta, esto del falso cuscús. ¿Ves? Queda granuladito. Y ahora vamos con el shiitake. Va. Están súper de moda estas setas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y tiene muchas propiedades. Hombre, en cualquier caso es una seta interesante. Sí. Aparte de, claro, como todas las setas, no tiene grasa, tiene ergosterol, que es una sustancia que después se transforma en vitamina D. Vale, para la sopa de miso, ¿ves? Tenemos toda la guarnición aquí. Tenemos el caldo, como verás, muy calentito, ¿ves? Perfecto. Muy calentito. Ponme una cucharadita, una cucharadita de miso. ¿Así como colmada o...? No muy extraña, porque bueno, es muy fuerte también. Vale. Un poquito. Vale, vale, vale. Hombre, recordemos que el miso es pasta de soja fermentada, ¿no? Correcto. Ponemos un poquito de guarnición. Un poquito de cebolla. Cogemos un poquito de shiitake. Shiitake. Ya lo tenemos, ¿no? Venga. Perfecto. Pues ahora... ya tenemos una sopita con todas las propiedades concentradas por doble. Me encanta. Y ahora le ponemos un falso cuscús. ¿Qué te parece? Muy nutritiva, perfecta, perfecta. Bonita. Oye, y eso pues, tiene... Yo creo que no llega ni las 50 calorías, fíjate tú. Mucha no dieta. No tiene calorías, nutricionalmente. Mucha dieta. Es increíble. Es un 10. Buen provecho. Bueno, no soy tan bien como al principio, pero... Bueno, ¿que te encuentras alguna cosa? ¿Te duele en algún sitio? Tengo un poquito de dolor. Bueno, pues no ha ido tan bien como esperábamos, porque comparado con los resultados que tuvimos en finales de enero a principios de febrero, pues el tumor ha vuelto a crecer un poco en el hígado, con lo cual, bueno, pues no es realmente lo que esperábamos. ¿Esto fue cuando estuviste ingresado? Este de ahí, sí. Que era cuando teníamos el hígado y el análisis más inflamado, por eso estás amarillo. Esto fue, fíjate, un mes, un mes y medio después de empezar. Se nos deshinchó muchísimo y ha estado muy bien. Entonces ahora lo que tenemos es que hay una zona del hígado que no tiene nada que ver con lo que teníamos al principio, ni más mucho menos, pero que si te fijas... que hay una zona del hígado que parece que está como inflamándose de nuevo, ¿no? Bueno, parece como si se hubiera vuelto a activar, porque aquí sí, no había prácticamente nada. El tema es qué ha pasado aquí, ¿no? Porque unas han respondido tan bien, otras no, ¿no? Y aquí es donde es clave entender biológicamente qué ha pasado, ¿no? Esta fase ya la hemos pasado antes. Para nosotros no es nuevo que llegar y que te enseñen el resultado de una prueba y que el tumor ha vuelto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente fuerza, ánimo y mirar hacia adelante, ¿no? El TAC dice lo que dice, van a hacer las biopsias, van a volver a buscar otra medicación que sea más mejor. Qué bonito. Pero sigo siendo muy optimista, sobre todo porque a él, bueno, ya se le ve que está estupendo. En los próximos años, décadas, habrá una nueva transformación de la oncología. Lo primero que va a suceder es la cronificación de la enfermedad avanzada, gracias a toda esta subdivisión que estamos haciendo del cáncer y esta personalización del tratamiento y con fármacos cada vez más novedosos estamos cronificando la enfermedad, como es la diabetes o como puede ser la hipertensión arterial. Y en algunos casos no es descabellado pensar que incluso en el contexto avanzado, enfermedad avanzada, llegaremos a curar pacientes, y esto creo que va a ser una realidad en las próximas décadas. Una segunda explosión va a ser todo el campo de la inmunoterapia, es decir, la manipulación del propio sistema inmunológico del paciente como una fuente de ataque al cáncer, más allá de los otros tratamientos que seguirán siendo útiles, como la radioterapia, la quimioterapia, los otros, pero la inmunoterapia ha llegado aquí para quedarse, y lo que viene en las próximas décadas creo que es muy, muy esperanzador. Esperanza es que siempre hay un tratamiento, ¿no? Y que algún día llegue un tratamiento que sea capaz de curar. Actualmente no existe. Actualmente, cuando un tratamiento deja de funcionar, esperas que haya otro, ¿no? Que te funcione. ¿Cómo me veo en unos años? Pues espero que vivo y sobrellevando la enfermedad como si fuera una enfermedad crónica.